Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha en que nosotros lo recordamos a una santa muy antigua, Santa Lucía. Una mujer de la que no sabemos muchísimo en la historia, pero sí ha quedado su testimonio de fortaleza. Santa Lucía, que es naturalmente pues la que deja los ojos hermosos que tenía con tal de no renegar de su fe. Hoy siguen habiendo mártires, gente que da la vida por permanecer fiel a su fe. Lo que pasa es que estamos confundidos, distraídos y no nos damos cuenta de estos santos como Lucía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la palabra de Dios en este tiempo de Adviento nos habla precisamente de la fuerza que Dios da. Así dice el profeta Isaías en el capítulo 40. El Señor da fuerza al cansado. ¿A quién podréis compararme?, dice el Señor. Levanten los ojos a lo alto y miren quién creó aquello. Es decir, la grandeza de Dios, el mundo de hoy no la ve. El mundo ve la grandeza de la tecnología, el mundo ve la grandeza de sus propios logros. El Señor es un Dios eterno y construyó, creó los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, y el Señor es el que pone, dice, su cuidado en aquellos que en él esperan. Qué hermoso, porque pensemos en esta muchacha, Lucía, ¿no? Jovencita, frente a fuerzas poderosas, pero ¿de dónde le vino esta fuerza para decir no al mal y permanecer en el bien? Es la fuerza que viene del Señor. Es así que el Evangelio nos hace escuchar a Jesús que dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados, y yo los aliviaré. Y carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para poder dar testimonio de la fortaleza de Dios, me decía una persona, hay que sentir el amor de Dios, el consuelo de Dios, la fuerza que Él nos da a todos nosotros. Y naturalmente, hermanos, pues esto en cada día sucede, ¿no? Tenemos agobios, tenemos penas, tenemos dificultades, pero poner la fe en Dios clamando, Señor, ayúdame. Orar con fuerza, orar clamando, no es un pecado, una falta de fe. Al contrario, es ponerse confiadamente en la mano de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos haciendo el tiempo de Adviento sintiendo la fortaleza de Dios? En el mundo hay guerras, en el mundo hay sufrimientos, en el mundo hay dudas, pero ¿ponemos en Dios esta confianza? Y en segundo lugar, Jesús dice, vengan a mí los agobiados, los cansados, pero ¿nosotros podíamos también acoger al cansado y agobiado? El mundo de hoy es un mundo individualista. Me siento bien, me siento mal, pues ¿qué me interesa cómo está el otro? Tenemos la capacidad de acoger también nosotros a los fatigados, a los confundidos, a los hermanos que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a ir a Él para encontrar fuerza y consuelo, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque confundidos ponemos la esperanza, ponemos nuestro descanso en cosas o la ponemos en aquellos que nos fallan. Solo a ti podemos ir con la certeza, Señor, de que tú no nos fallas y que estarás siempre con nosotros. Haz que yendo a ti llevemos también a otros que en la vida están perdidos, agobiados, confundidos, para que encuentren como nosotros en ti su consuelo y la paz. Amén. Hoy en el Salmo 101 tomamos la antífona que dice, bendice alma mía al Señor. ¿Y por qué bendecimos a Dios? Lo bendecimos porque es un Dios de perdón. Me decía una persona, he notado que los pecadores cuando iban hacia Jesús con fe eran perdonados. No es que el pecado no exista. Jesús dice a la pecadora en Juan 8, mira, te perdono, pero no peques más. Esto es importante porque es el consuelo de Dios, como dice aquí, Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Entremos un momento en la contemplación. Imaginemos a Jesús que está rodeado de gente que sufre, que tiene enfermedades, pero también tiene pecados. Y sin embargo el Señor a todos acoge y a todos recibe. Decimos una vez más, bendice alma mía al Señor. Hoy en acción queremos finalmente, en este tiempo de Adviento, recordar que el Señor es la fuente de nuestra fuerza. Él nos da la fuerza. Porque los problemas siguen en el mundo, las guerras, los grandes crímenes, en fin, cada uno también tiene su propia dificultad, pero hay que ir al Señor. Aquel que no ha nacido ya está siendo motivo de fortaleza. Y en segundo lugar, pues sí, ir a Jesús, pero también nosotros ser como acogedores, recibir al que viene cansado, con dudas, al que viene destruido tal vez en su vida, acogerlo siempre, porque nosotros hemos de ser, aunque sea de una forma muy pequeña, un reflejo del amor y la misericordia de Dios. Que esto sea posible por intercesión de aquella joven que encontró una fuerza inexplicable para dar testimonio de la fe cristiana, Santa Lucía, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.